gracias. La palabra de Anastasio, de la comunidad boliviana. Presentes en esta tarde, compañeros. En primer lugar, quisiera agradecer a todos nuestros compañeros de las organizaciones sociales, a la comunidad boliviana, a la colectividad boliviana del progreso que están presentes aquí, al sindicato ladrillero, al compañero Juan Pablo Cornejo, a la compañera Alejandra Lanzima, al compañero Domínguez que está presente aquí. Bueno, empezamos de repente por ahí. Ayer a esta hora hemos estado con lágrimas, compañeros, vamos a ser sinceros. Exactamente, sí. Porque ayer se ha consumado lo que con tanto sacrificio se ha logrado, compañeros. 60 años de gobierno de la oligarquía que nada ha hecho por Bolivia. 12 años de gobierno al frente con el compañero Evo Morales ha cambiado Bolivia. ¡Viva Evo Morales! Por supuesto, compañero. Un gobierno que ha salido de la clase social, de la clase trabajadora, de la clase campesina, que conocía la realidad de nuestro país, ha cambiado primero lo que es la salud, la educación, los derechos, compañeros, que ningún gobierno lo ha podido hacer, compañeros. Repudiamos al Comité Cívico de Santa Cruz, al Comité Cívico de Potosí, de Cochabamba. ¡Que se vayan! Esos pongos, esos fascistas, utilizando la violencia, sin medir las consecuencias, hasta aún todavía, hasta estas horas, sigue el ultraje, sigue la discriminación. Por lo tanto, repudiamos nosotros aquellos actos inhumanos que según ellos es democracia. Nosotros, la comunidad boliviana, aquí en San Juan, este año, por vez primera hemos conseguido un recinto electoral para poder apoyar el proceso de cambio y la democracia, compañeros. El sacrificio de todos mis compatriotas con firmas, con notas, con viajes, hasta encontrarnos con el compañero Evo Morales Ayma, presentarle la nota personalmente para que San Juan tenga un recinto electoral, así todos los residentes bolivianos podamos emitir nuestro voto. El 20 de octubre hemos participado de esa fiesta patriótica en el departamento de Pocitos. 680 compatriotas han sido empadronados, de los cuales 490 han emitido sus votos, compañeros. Y ese voto hoy por hoy es anulado, es nulo. Por lo tanto, nosotros, la comunidad boliviana, aquí en San Juan, estamos en defensa de la democracia y del proceso de cambio que tanto nos ha costado. De repente, aquella gente joven en Bolivia, aquellos fracasados, discúlpenme el término, aquellos mal llamados comités cívicos son fracasados universitarios. Han sido universitarios por décadas. No han podido recibirse en ninguna carrera. Han pasado de carrera en carrera, han formado su sindicato en las universidades. De ahí han salido, han formado los comités cívicos para derrocar a cualquier organización social, compañeros. Por eso nosotros vamos en contra de lo que son los comités cívicos. Son como los perros solteranos, no comen ni dejan comer, compañeros. Por lo tanto, aquellos compañeros han sido utilizados por el imperialismo, han sido utilizados por la oligarquía, lo cual ha llevado a la renuncia de nuestro compañero Evo Morales. No así para nosotros. El compañero Evo Morales sigue siendo presidente, compañero. ¡Viva! Y va a seguir siendo presidente, compañero. ¡Viva Evo! ¡Viva! Los 46% que hemos votado, el pueblo boliviano, empezando los mineros, los campesinos, los fabriles, transportistas, los cocaleros, estamos con el compañero Evo. Y vamos a estar, compañeros. Por lo tanto, convocamos a todos los compatriotas en cualquier rincón del mundo que estén. Nos pongamos a trabajar a partir de ahora. Sabemos que tenemos 90 días de acuerdo a la Constitución Política del Estado. La vicepresidenta de la Cámara de Senado asume la presidencia y tiene que convocar a nuevas elecciones en 90 días. Por lo tanto, el movimiento al socialismo, ahí debemos estar presentes y debemos ganar con el 80, con el 70%. Así seguimos la patria grande, así seguimos recuperando los recursos naturales, así seguimos peleando por los derechos, por el pan de nuestros hijos, no por el pan de nuestros compañeros. La comunidad boliviana agradece aquí a las organizaciones sociales en primer lugar al sindicato ladrillero, a Bolsa, y gracias a Bolsa, pues, la colectividad boliviana del progreso, hoy por hoy es una asociación civil legalmente establecida con personería jurídica, compañeros. Nosotros apoyamos a la democracia, respetamos a las instituciones, respetamos a las autoridades, empezando la recomendación de nuestro compañero Evo Morales. Nunca hemos sobrepasado lo que son las leyes. Lo que se dice ha habido fraude, lo que se dice que ha habido autoritarismo, es que no han soportado lo que en 12 años se ha hecho, lo que no se ha podido hacer en 60 años. Compañeros, les duele la verdad, compañeros. Eso sí, compañero. Les duele lo que ha hecho el compañero Evo Morales Ayma, el que visita Bolivia. Hace 15 años atrás era triste, no teníamos un puesto de salud. En los colegios rurales los asientos eran de adobe, compañeros. Las carreteras no había puentes. Un riachuelo teníamos que esperar que baje el agua para pasar con las movilidades. No había energía eléctrica, compañeros. No había los servicios básicos, compañeros. No había puentes, compañeros. La economía no estaba estable, compañeros. No había trabajo, por lo cual hemos emigrado a los países vecinos. Pero hoy por hoy, con la recuperación de los recursos naturales, Bolivia ha estado estable y el primer país en crecimiento económico el año pasado, compañeros. Por eso preguntamos a la derecha y a la oligarquía, ¿cuál de esos gobiernos han conseguido ese crecimiento económico? ¿Cuál de los gobiernos han conseguido el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a los derechos sociales, a las personas de la tercera edad, a los niños, a las madres, a los discapacitados? Si eso es delito, que nos digan, que diga el gobierno de Evo Morales ha hecho mal. Pero no, ha hecho las cosas como debía ser. Al más necesitado ha llegado, compañeros. Todo lo que los recursos naturales ha dejado al país se ha ido invirtiendo equitativamente en lo que es priorizando la salud y la educación en primer lugar, compañeros. Y cada sociedad, cada gobierno debe hacer eso primero. Un pueblo con salud, un pueblo con educación, un pueblo con trabajo, con pan, va a ser digno, compañeros. Por lo tanto, el gobierno de Evo Morales, eso es lo que ha hecho, compañeros. Y ahora apostamos a las nuevas elecciones para estar con el triunfo y otra vez estar en el gobierno, pero esta vez con fuerza, compañeros. Nosotros desde San Juan, desde la Argentina, vamos a ir a Bolivia a organizar, los sindicatos, las comunidades, para que el proceso de cambio siga adelante. Así se habla, hermano, así se habla. Vamos, hermano, así se habla, papá. Compañeros, quisiera decir que nos hemos olvidado. ¡Callalla, Bolivia! ¡Callalla! ¡Callalla, el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Callalla! ¡Callalla, el compañero Evo Morales! ¡Callalla! ¡Callalla, la patria grande! ¡Callalla! ¡Callalla, San Juan! ¡Callalla! ¡Callalla, la Argentina! ¡Callalla! ¡Gracias, compañeros! ¡Hasta la victoria, compañeros!